los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otra mañana más juntos aquí en este jueves 21 de enero del año 2010. Nuestro 15º año en el aire. Hemos hecho un pequeño popurrí de los inicios de este programa, allá por el 95. Han hablado algunos compañeros que comenzamos con este programa en una época difícil, que en pleno menemato, ¿no? Y demás. Y bueno, como contaron ellos y recordamos un poco con añoranza los comienzos, ¿no? De cómo estaba instalado en su plenitud el neoliberalismo y el avasallamiento de los derechos de los trabajadores, la desocupación. Que en su momento llegó creo como cerca del 20%. Hoy los diarios traen otro tipo de noticia. Y bueno, ¿cómo vamos a ponerle buena onda? Como siempre en este programa, los que están escuchando aún en esta temporada un poco atípica de vacaciones y demás, muy merecida para muchos de los compañeros, pero igual, gente nos sigue escuchando. Tenemos una vía de comunicación que es el 66905002 para comunicarnos. Y si no, también tenemos otro telefonito que es el 5949-3540. Ya uno de ellos están llegando los mensajitos ya. Así que bueno, vamos a tener música, comentarios, la lectura de los diarios de edición nacional, el tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? En este jueves 21 de enero. Que promete ser una jornada con muchísimo calor. Hay noticias sobresalientes, como siempre vamos a comentar alguna de ellas que creemos nosotros tienen un poquito más de trascendencia. Esto es Vamos a Andar, insisto, mi nombre es Rubén Becerra, y vamos, como no, al primer tanguito. Antes de eso, antes del tanguito, voy a darle las gracias, la bienvenida, los buenos días al compañero Diego Mainetti en operación técnica, como siempre dándome no solo una mano sino dos, y si tuviera tres estoy seguro que también me daría tres manos. Así que bueno, vamos al tanguito nuestro de cada mañana. Vamos. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar, por la 107.3 FM Tincunaco. Bien, es la hora 10:12 minutos de esta bella mañana de jueves 21 de enero, ¿sí? Estamos a un mes del verano, de comenzado el verano, mejor dicho, y ya recibimos algunos mensajitos. Gracias, Silvina, por escucharnos, por hacer ese sacrificio de madrugar para escuchar el programa. Así que, y bueno, coincidimos acá con los compañeros, con el compañero, que no te esfuerces demasiado con la limpieza y todo lo demás, porque no sería bueno para los veraneantes, ¿no? Que lloviera torrencialmente. No, fue una chanza nomás, compañera. Enseguida vamos a dejar un tema musical que te va a gustar sobremanera. Gracias por llamar, insisto. Ella se comunicó en el 6690-5002, anteponiendo el 15. Ustedes también lo pueden hacer. Y tiro el otro celular, 5949-3540, 5949-3540, por si no le entra el mensaje con el teléfono anterior, ¿sí? Bueno, la lectura de crítica de la Argentina, de este jueves 21 de enero del año 2010. El título principal dice: dos intendentes del conurbano denunciaron la intromisión del gobierno nacional en el reparto de cupos para el plan de cooperativas Argentina Trabaja. Por orden de la cuñada presidencial, sumaron entre los beneficiarios a su propia tropa. Y el título de crítica dice: las maravillas de Alicia. Se refieren obviamente a Alicia Kirchner, la hermana del ex presidente de la nación, ¿no? Otro título de crítica dice: le ganó 3-1 en Mar del Plata, el Keiko Villalba hizo un gol inolvidable, Basile acorralado. El título de crítica es: River fue un show y dejó herido a Boca. Otro titular de crítica dice: el kirchnerismo, Macri y Carrió salieron en masa a pedir la renuncia de Julio Cobos, quien piensa resistir en su cargo hasta lanzar su propia candidatura presidencial. Título de crítica: disparen contra Cleto. Otro título de crítica es: casi chocan dos aviones, uno despegó por encima del otro en la misma pista. Comenta el título: es grave falla en Ezeiza. También el título que siempre vio está más o menos entre 6 y 8 titulares tiene crítica, en este caso tiene 7. Dice: los cordones umbilicales congelados en bancos privados no podrán ser utilizados por el INCUCAI. Polémico fallo. Título de crítica: el uso público de células madre es inconstitucional. Otro título, en este caso deportivo también: triunfó en Australia, ganó un partido increíble 10-8 en el quinto set y ya está en la tercera ronda del abierto. Del Potro tiene lo que hay que tener, dice crítica de la Argentina. También comenta que traen un suplemento de lectura y bueno, fue la lectura de crítica de la Argentina. La cerramos. Vamos a Andar te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web. Vamos a Andar te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Cerramos crítica de la Argentina y abrimos crónica firme junto al pueblo. La tapa toda, casi, sería un 70% de la tapa de crónica, está dedicado al festejo del Club Atlético River Plate, que tuvo una alegría después de algún tiempo o de un año bastante duro para la afición riverplatense. ¿Qué tal le está dicho eso? La afición riverplatense. No sé qué quiere decir, pero suena bien, ¿no? Así que se ve la foto, digamos, festejando a 6 jugadores de River y dice: le ganó claramente a Boca en Mar del Plata 3-1, por momentos con toque se adjudicó la Copa de Desafío y complicó la actualidad de Basile en el Genaice. Fue el primer superclásico del año y el domingo se juega la revancha en Mendoza. Título de crónica, River con baile. Otro título de crónica, fue un milagro, ayer en Junín chocaron dos avionetas en el aire y uno hubo víctimas fatales. Una de las naves siniestradas ayer, se ve una foto, una avioneta pata para arriba, realmente fue un milagro. Dicen que pudo ser una tragedia. Días atrás casi se estrella en Ezeiza dos aviones comerciales de Copa Airlines y de LAN Chile. Otro título de crónica, Argentina, 8 sismos en menos de una semana. ¿Es para alarmarse?, se pregunta crónica. Otro título, Haití volvió a temblar y hubo pánico. Otro título de crónica, terminal de micros de Mardel, 9 de cada 10 choferes exceden el tiempo reglamentario de manejo. Es terrible, ¿no? Kirchner se reunió con intendentes, otro título de crónica. Moyano Cobos es el símbolo de la traición. Sería el anteúltimo título que trae crónica de este jueves 21 de enero. La última dice, intimado en la Casa Rosada, una nota que trae, una sección, perdón, que trae todos los días crónica. Dice, la crisis del central fue tema de Kirchner en Olivos. Y esta sería la etapa del día de crónico del día de la fecha, pero no voy a dejar de leer la pavada de esta sección que tanto me gusta a mí. Dice, Florencia Peña causó furor por actuación en Un Dios Salvaje. Natalia Lobo pidió autorización a Telefe para vacacionar unos días. Fito Páez y Cecilia Roth iniciaron trámites de divorcio. La lectura de crónica firme junto al pueblo, que cerramos crónica. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, estamos recibiendo algunos mensajitos más, enseguida lo vamos a comentar. Y cerramos crónica, como decía, y abrimos página 12 de este jueves 21 de enero del año 2010. El título de página, a todo trapo, dice: el Congreso empieza a tratar el despido de Redrado. Hoy se reúnen por separado las comisiones de presupuesto y de finanzas de diputados para elegir a sus respectivos presidentes, quienes integrarán junto a los Cobos la comisión bicameral que debe expedirse sobre el titular de Central. El gobierno le reclamará al vice que cite a la bicameral con urgencia. Título de página 12, últimas funciones. Y se lo ve asomar al Golden Boy, en una, como si fuera de teatro, la cortina, digamos, del teatro, asomándose por allí. Otro título de tapa de página 12 dice: regalo de fin de año, el desempleo bajó al 8,4% en el cuarto trimestre del 2009, era un poco lo que hablábamos recién, ¿no? River vapuleó a Boca en el primer superclásico, otro título de página, le ganó 3-1 y se perdió varios goles. Título de página 12, una banda afinada. Un juez declaró inconstitucional la resolución que incorpora las células de cordón umbilical atesoradas en bancos comerciales al Registro Nacional. El título de página 12 es: la justicia también se mete con los cordones. Debe ser un tema... interesante lo que pasa, desconozco totalmente esto, así que no me meto en camisa de once varas. El secreto de sus ojos, entre los 9 finalistas para el Oscar a la mejor película extranjera. Está bueno, está piola. No la vi, pero dicen que está muy buena. ¿Vos la viste? Sí, el compañero dice que está muy buena la película, le gustó mucho. Es la de Darín, ¿no? Darín. Y bueno, el título de página 2. Página 12 dice: secreto para los Oscars. Y bueno, otro, la nota que trae a diario en tapa página 12 dice: blanqueo. Survival International otorgó a la brasileña Jaguareté Porá el premio Greenwashing 2010 por arrasar las tierras de una tribu paraguaya. Según Survival, la empresa compró 78.549 hectáreas en una selva que es parte de la tierra ancestral de los Ayoreo Totobiegoso de. Yaguareté anunció que establecerá un área protegida para indígenas, pero el plan presentado al gobierno paraguayo revela que la cantidad de bosque continuo allí será de solo 16.784 hectáreas y que pretende convertir al resto en zona de cría de ganado. Esto es blanqueo ecológico, arrasar el bosque y luego preservar un poco con fines de relaciones públicas, denunció Survival. Por último, en página 12 es el chistecito que trae el diario de Rudy Paz. Se ven a dos chinos charlando entre ellos, ¿no? Y dice, parece que Cristiano no va a venir. ¿Por qué? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? ¿Una inundación? No, Cobos. ¿Qué clase de catástrofe es esa? Dice el otro chino. Bueno, fue la lectura de página 12. Cerramos página 12 y continuamos con el programa. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar. Un espacio para la memoria. Diez horas, 23 minutos, nos comenta un oyente que nos manda un mensaje saludándonos por el programa. Bueno, parece que esta hora nos había perdido un poco y ahora nos está escuchando nuevamente. Nora nos manda un beso para ti, para mí, para Silvina. Y también nos dice que se escucha un poquito raro. ¿Podrá ser? Vamos a ajustar bien la rienda, como suele decirse. A Silvina le vamos a dedicar un tema de todo corazón, un tema que yo sé que es un cantante que a ella le gusta. Cantante, compositor, como solía decirse antiguamente. Así que, de todo corazón, un beso grandote, que estés pasando lindas vacaciones y disfruta del tema, ¿sí? Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se relojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir bendición. Oh Dios, Padre, soy nuestro que estás en los cielos. Guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy. Escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a andar por la 107.3 FM Tincunaco. los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bien, 10:27 minutos de esta mañana. Después vamos a preparar un lindo tema de Serrat y demás para Nora. Para Nora y para todos nosotros, nos gusta Serrat, que solo Nora no. Así que bueno, quizás también un poquito raro el programa. Yo no sé qué me pasa, vine con todas las pilas, me siento bien, estoy feliz, me considero un señor de la próxima a la tercera edad, como se dice, con buena onda. Sí, buena onda, bien, todo bien, pero no sé, está así medio perdidito hoy. También estábamos tratando de hacer alguna comunicación que no nos sale. Anoche hablaba con el cura Farinello un poco, en lo personal, respecto a lo que pasa con Haití y todo lo demás, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que pasan, él también dice que a veces se siente un poco, pese a estar preparado, ¿no? Porque él, como desde que es cura y antes, sabe lo que es compartir y convivir con la gente de escasísimos recursos, ¿no? Así que a él no se la van a contar así nomás. Pero bueno, charlamos un poco de eso. También había armado para hacer algunas notas, pero es así como lo digo casi permanentemente. Es bastante difícil porque hay mucha gente vacacionando. Así que no, también uno no se va a poner a molestarlos, ¿no es cierto? Así que nada, había en Crónica del día de la fecha, trae muchos temas, ¿no es cierto? Como decíamos, relevante es el fútbol. Y entre ellos que salen los tres diarios, ¿no? Creo, el tema de la desocupación, que bajó la desocupación, y si bien es cierto, las cifras todavía son importantes, bueno, ha bajado bastante. Comenta Crónica que 2009 cerró con la desocupación en baja. Cristina anunció que el último índice de desempleo fue del 8,4%, luego de una tendencia alcista de tres trimestres, ¿no? También comenta que estuvo en Bariloche, donde presentó una nueva tecnología, ¿no es cierto?, nuclear. Así que, bueno, ahí se despachó un poco con Cleto Cobos también, ¿no? Podríamos hacer una cruzada, como pedí el otro día, una cruzada de buena onda y qué sé yo, los que somos creyentes y los que no también, para que Haití cambie, pero cambie el verbo en serio. Se estaba hablando de un plan Marshall, de condonar la deuda de Haití. Bueno, sería ahora que se pusieron las pilas, ¿no? Como para compensar en una pequeña partecita toda la maldad que le hicieron, ¿no? Muy pequeña, pero bueno, se trata nada más que de seres humanos. Pasa, viste que, qué sé yo, vos decís, viste que chocó anteayer aquí en la Saavedra Lamas, no sé si falleció un motociclista, bien, no sé, un 365 estuvo involucrado en el accidente. Y es terrible uno ver eso, ¿no? Pero, y te imaginás, porque uno ya decís 70.000, 100.000, 120.000, 150.000, es como que ya no es que no tome importancia, pero es algo que uno no puede llegar a tomar realmente noción de lo que allí sucede y ponerse. Mi nieta también estaba un poco afectada porque, como la escuchó, le explico. Mi mujer trata de ocultar las cosas. Nada, es la realidad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que buscarla en la forma que ellos puedan entenderla sin ser, digamos, chabacano, ni, ¿viste? Ni golpes bajos. Es como cuando yo conté la vez pasada que nos visitó aquí en la radio el tema de la nieta número 100, que se había encontrado y hablaba la primer nieta, que hoy tenía 9 años, como tiene mi nieta cuando la recuperaron. Hoy ya es una mujer grande que está muy comprometida con los derechos humanos y demás. Y bueno, y decirles la verdad, ¿no? Le dije la verdad, algunos me decían, sí, pero chiquita. No, bueno, pero tiene que saber que existió gente muy mala, y que, bueno, muchos de ellos todavía andan caminando por la calle, ¿no? Así que estaría bueno que vayas sabiendo de este tipo de cosas. Y bueno, que allá comían barro con sal horneado, y ella no lo podía creer, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede ser? Realmente, si no podemos pensar, nadie lo podemos creer. Y eso de que los poderosos mínimamente tenían que hacer algo, porque realmente lo... solo imaginarte, ¿viste? Vivir ahí, no sé cómo debe ser. Pero también hay otras noticias que marcamos aquí en Crónica, ¿no? Hubo una nueva réplica de terremoto de 6 grados, lo cual no es poco, ¿no? Realmente no es poco. Pero en medio de todo esto también se ve una foto muy fuerte de la madre patria con sus aviones tirando paracaídas con víveres, ¿no? Es increíble Estados Unidos lo que hace, es increíble. Y bueno, pero también hay una nota simpática, simparia, no sé, ¿cómo se llamaría? Más milagros en medio del horror. Exactamente, de color, exactamente. Una nota de color que decimos, bueno, buena onda, sí, esto es buena onda. Se ve un haitianito recién nacido, o haitianita, no sé qué, a ver. Una nena. Una beba que nació, hubieron 3 nacimientos, ¿no? O sea, entre medio de todo este horror, cómo es que la vida quiere continuar, ¿no? A pesar de que los seres humanos permanentemente nos oponemos a, o buscamos poner palos en la rueda y demás. Siguen llegando los mensajes, felizmente, en el 6690-5002. Acá no estaban... nos están contando, dice, te cuento una anécdota, el otro día le saqué toda la tierra al equipo y podés creer que no me andaba más, y bueno, y ahora sí funciona, dice, manda saludos a Diego, Silvi, te manda saludos Diego, Silvi, así que, no, nada de esto al respecto, sí, no sé qué pasa últimamente, por ahí hay algún problemita, no sé qué, que a veces no llega bien la radio a algunos sectores, ¿no? Yo le echaba la culpa a lo mejor que la radio de mi celular, pero en casa también a veces me pasa lo mismo. Sí, porque les cuento que yo soy oyente de la radio siempre que puedo, ¿sí? Así que, bueno, debemos un tema musical. Nos vamos con esta noticia que salió en la página 10 de Crónica, donde se ve a una haitiana joven con una chancleta a upa y recién nacidita. Hubieron 3 nacimientos, así que eso un poco reconforta, ¿verdad? La vida continúa. Vamos a escuchar a Serrat a propósito de que anoche en Madrid había una movida de que estaba la que participaba Serrat, Opus 4... Ana Belén, mi ídola, me encanta esa mujer, y otros artistas más, y era como un homenaje, se diría, un tributo, no sé cómo se llama, a Mercedes Sosa, ¿sí? Por lo que significa Mercedes Sosa, ¿no? Y ese dinero que recaudaban iba a ser donado a Haití. Así que una muy buena medida. Entonces vamos a escuchar a uno de esos integrantes de esta movida que se hizo en Madrid anoche, en la que, sepan disculpar, no pude concurrir porque compromisos asumidos con anterioridad, así se dice, ¿no? Compromisos asumidos con anterioridad no me permitieron estar allí, pero sepan que espiritualmente cómo me gustaría ir a Madrid. Bueno, Serrat, con esos locos bajitos, que es un tema que a mí me gusta mucho, espero que a Nora también, que le estamos dedicando a ello, y a todo lo que le gusta a Serrat, y por esta buena movida para los amigos hermanos de Haití. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan

asegúrese por medio de agua jabonosa que no existan fugas en las conexiones de mangueras o en el regulador. Ante la menor duda, cierre la válvula del recipiente. Coopere con sus bomberos voluntarios. Respalde su campaña de socios protectores. Parece que mi cámara. Viernes y sábado, de 18 a 21 horas. La Cueva Rock. Con la conducción de Miguel Bocacha y Macarena. Viernes y sábado, de 18 a 21 horas. La Cueva Rock and Roll. Ticunaco. César Baldoni del Colorante Imbal, la Posta Regional, Carta Popular, hacemos trabajo de comunicación, medios, un poquito de todo. Un encuentro radial. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Bien, las 10 de la mañana, 44 minutos. ¿Me escucho? No sé, me escucho raro. Se escucha bien desde ahí. Bueno, lo importante es eso, que la gente nos escuche bien. 59, 49, 35, 40 es para que me preguntaban recién la segunda opción para mensajes de texto, ¿sí? Anteponiendo el 15, obviamente. 59, 49, 35, 40. Había agarrado como costumbre de vez en cuando leer una notita de que sale a diario, página 2, un poco haciendo memoria de cosas que nos sucedieron, sin golpes bajos, nada más como para recordar, ¿no? Y hacer un poco, un pequeño homenaje, ¿no? Dice Rafael Antonio Pedreira, Piraña, 7 de enero de 1977, La Plata. Como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos, anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa. No se quejaba, solo su sonrisa se volvía un poco más desvaída. Carta de Rodolfo Walsh a sus amigos después de la caída y muerte de su hija Victoria. Rafael, es orgullo honrar tu memoria y la de los que como vos fueron ahogados por la mano de la antipatria y el horror, con tanto miope que no sabe dónde está parado, que su voz solo alimenta la gusanera que quiere pudrir las esperanzas. Aunque digan lo contrario, les hacen el trabajo a los caranchos. A la dureza de reconstruir se le suma la ceguera de los bobos que ponen ladrillos en cualquier parte. No hay olvido, no hay perdón, solo memoria y justicia. Saldarán la historia y abrirán el futuro. Tu viejo, tus hermanos y lo que recuerdan y quieren bien. Un simple repaso sobre la memoria, cosas que sucedieron en este país. Gente que tuvo las pelotas y los ovarios suficientes como para tratar de hacer una Argentina y un mundo mejor. Esto es Vamos a Andar. Aquí estamos. Le estamos debiendo, mira, Diego, la temperatura hoy. Bueno, les cuento que debe estar haciendo como 29 grados por ahí, más o menos, ¿viste? Está dentro de todo más o menos soportable, aquí con el aire acondicionado del segundo piso de la radio. Está un poco medio así la radio, me da extraña, ¿no? Al no haber tanto movimiento, muy tranquilo todo, muy piola. Recién me tomé unos mates así medio solar y los abandoné porque solo no me gusta tomar mate. Así que, bueno, hemos recibido unos cuantos mensajitos. Vamos a pasar a algún otro tema musical piola ahora, porque así le ponemos buena onda y no nos quedamos tanto con las noticias. Hay dos notas pendientes que no se están dando por lo que decía el tema de las vacaciones y demás. Así que por ahí logramos una antes de que nos vayamos. Es la hora 10 y 47 minutos, así que todavía tenemos unos 15 minutos de programa.

Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Bien, recibimos otro mensajito recién respecto a lo que hablábamos, ¿no? Supongo que debe ser por este comentario que hice yo respecto a la memoria y demás de las cosas que sucedieron en nuestro país, ¿no? Decía el mensajito para leerlo en forma... que es muy difícil reconstruir un país mejor, más sano, sin perdón, un país mejor, más sano, sin perdón, porque el odio y el rencor son malos consejeros. Obviamente, el odio y el rencor son malos consejeros. Quizás se me malinterpretó, ¿no? El domingo en misa hablábamos, que no hubo misa en realidad porque faltan curas. Entonces las hermanitas, las monjas, hasta comulgamos, pero bueno, no se dictó misa. Llevaron adelante una especie de rezos, de plegarias y demás. Obviamente yo pedí por una cadena de oraciones para los hermanos de Haití, ¿no? Todos los que están sufriendo, algo que me tiene muy, muy marcado, porque estoy a favor de la vida, obviamente, ¿no? Y felizmente no tengo ni odio ni rencor. Simplemente busco justicia, ¿no? Porque tiene que haber justicia. Ali Atka, que estos días estuvo saliendo en libertad, creo que fue ayer, antes de ayer. Ali Atka, recordemos que fue el agresor en la Plaza San Pedro que quiso matar a Huaxila, se llamaba el Juan Pablo II. Juan Pablo II, que de hecho él lo perdonó, pero no se inmiscuó en la justicia, ¿sí? O sea, hijo, te perdono, pero anda en cana, porque vos cometiste algo que no debió ser así. Y bueno, en este caso, creo que los que amamos la vida estamos a favor de que haya justicia. ¿Por qué tiene que haber rencor y odio? Tiene que haber justicia, nada más. Justicia. Vos lo hiciste, vos la pagás. En una cárcel común, que es mala la cárcel común, bueno, trabajen, para que la cárcel común sea... La cárcel tiene que ser como... Tiene que ser para todos un lugar de resocialización. Exactamente. Entonces, que es un tema largo, ¿no? Porque también había salido por internet algo que decían de que todo funcionario, una movida que obviamente no tuvo ni creo que lamentablemente pueda tener éxito, que todo funcionario debe mandar a los hijos al colegio del Estado, ¿no? Porque sería una forma de garantizar la escuela pública. Porque, bueno, como funcionario tiene el deber indeclinable de dar una buena calidad de educación pública y de salud pública, entre otras cosas, ¿no? O sea, así que, parece que me voy del tema, pero no. Yo, sobremanera, los que me conocen saben que siempre trabajé y que siempre ponía esa frase del prócer riojano, ¿no? Que cuando le convenía, para hacerle un guiño a la iglesia, estaba a favor, en contra del aborto. Y cuando le convenía a los sectores como hoy polulan por todos lados pidiendo la baja de inimputabilidad y pena de muerte y demás, estaba a favor de la pena de muerte. Entonces, o una cosa u otra, ¿no? Es muy ambivalente. Bueno, típico de este tipo de personajes. Yo estoy a favor de la vida, sobremanera. Así que, y gracias a Dios y a la Virgen, yo que soy creyente, reconozco que la iglesia muchas veces se equivoca, pero que hay curas muy piolas y que la religión en sí, me parece que debemos respetarla y bueno, tratar de hacer el bien. Y insisto, estoy a favor de la vida y Dios no me permite felizmente saber lo que es el odio ni el rencor, al menos por lo menos trabajo con eso. Justicia, nada más que justicia, que pague, cada uno pague lo que tiene que, sin saña, no, justicia. Así que, bueno, esto es Vamos a Andar, 66 90 50 02, la vía de comunicación, 59 49 35 40, la otra vía, que también ahí recién me acaba de llegar este mensajito. Y, bueno, tenemos, las notas no pueden salir, así que vamos a escuchar otro temita musical antes de armar por último intento, una de las notas de salida al aire en vivo. Insisto, tenemos una temperatura de 28 grados 6 décimas. La humedad es del 63%. Para hoy se pronostica una mínima de 20 grados y una máxima de 34, con cielo algo nublado o despejados y vientos leves del norte rotando al noroeste. Vamos al tema musical, tenemos otro mensaje que hemos recibido y ya vamos finalizando el programa, ¿sí? Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tucunaco. Vamos a andar. Información. distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Ningunaco. Cuando no hay curas, las llama celebración, por eso comulgan, porque hay ministros, se referían, nos desanaban un poco respecto a la celebración, cuando el tema de la misa que hablábamos recién. Y también, para seguir y terminar con esto, por lo menos por hoy, lo vamos a citar el próximo programa, ¿te parece? La semana que viene a Farinello, mi amigo Farinello, que nos desane un poco, que es un cura muy piola y... Y justamente estaban las monjitas llevando esto y le pregunté a una de ellas la idea de Farinello, ¿no? Y que yo respeto, pero que muchos párrocos y demás no quieren saber nada, ¿no? De que pudieran dar misa las monjas, porque realmente a raíz de todo este tipo de entuertos y demás, la iglesia ha perdido muchos feligreses últimamente. El mismo Farinero nos contaba una de las últimas veces que hablamos con él que hay muy pocos curas, ¿no? Y bueno, algo pasará, algo habrá pasado para que la gente vaya dejando la iglesia católica. Un tema arduo y ríspido si los hay. Leo un chiquitito nada más de la contratapa de Página 12 antes de entregar el programa. Dice viejos rencores y lo escribe Juan Gelman. Es chiquito nomás, la nota es extensa, pero voy a leer un chiquitito nomás. Dice que no hay palabras para abarcar la espantosa tragedia que vive el pueblo haitiano. Algunos predicadores evangelistas estadounidenses creen que sí. El muy radiotelevisivo Pat Robertson es uno de ellos. Atribuyó la catástrofe a algo que sucedió en Haití hace mucho tiempo, de lo que la gente tal vez no quiere hablar. Un pacto con el diablo. Impertérrito, Patterson recordó que bajo el férula francesa, ya sabe, Napoleón III y demás, los haitianos se reunieron y cerraron un pacto con el diablo. Dijeron, te serviremos si nos liberas de los franceses. Pasó de verdad y el diablo dijo, ok, trato hecho. No es fácil pensar al diablo diciéndole ok y el predicador se equivocó de Napoleón. En fin, lo imaginativo no quita lo ignorante. Continúa la nota, que la verdad que es muy sabrosa, como siempre, ¿no? De Gelman y ese tipo de escritores. Nos quedaron cosas en el tintero. Ayer creo que era, que Alperín hacía una consigna del día como el tema de cómo, cuando uno se da cuenta que se está poniendo viejo, ¿no? O cuando uno se pone viejo, qué sé yo. Yo llamé, porque soy radio maníaco y llamo, no solo Nora le gusta mandar mensajes a los programas, a mí también, diciendo que robándole, choreándole una frase de un escritor argentino, que no recuerdo el nombre, que decía que me doy cuenta que me estoy poniendo viejo cuando soy invisible a los ojos de las minas que me gustan, ¿no? Que esta me pareció muy piora. Así que, y no, digo nada, porque decía esto, que a veces uno repite chapado al antiguo y algunas cosas ahí, se delata realmente que ya está pasando los 50, llegando a los 60. Hablando de 50 y 60, inmenso placer de estar juntos en este prestigioso programa de esta prestigiosa emisora. Gracias a los que se comunicaron, a Silvina, a Nora, quedaron unas notas pendientes para la semana próxima. Dios mediante, vamos a convocar a Farinello y a algún otro erudito en el tema, ¿sí? Así que tengan una muy buena jornada. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Malevo Becerra, el cual amo a ambos sobremanera, ¿eh? ¿Sí? Dios se apiade de Haití y nosotros también deberíamos apiadarnos de una u otra forma, ¿sí? Buena onda, que la pasen lindo. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales,